Sección número 29 de Los Eddas. Traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El poema antiguo de los Voels. Volsunga Vida. Granmar, así se llamaba un rey muy rico que habitaba en la colina de Svarin. Tenía gran número de hijos. Uno se llamaba Hoedbrodd. El segundo, Gudmund. El tercero, Starkather. Hoedbrodd fue un día a la asamblea real a pedir la mano de Sigruna, que le fue prometida. Habiendo llegado esta determinación a oídos de Sigruna, huyó a caballo con las valquirias, atravesando el aire y el océano para buscar a Helge, que estaba junto a la montaña de Loga, donde acababa de tener un combate con los hijos de Hunding. En esta batalla mató a Alf, Eyoelf, Hioervard y Hervard. Fatigado sobremanera, el rey Helge se había sentado debajo de la roca del águila. Sigruna le halló en este sitio, se asió a su cuello, le abrazó y le contó el objeto de su venida. 1. Sigruna se fue en busca del alegre príncipe. Cogió la mano del héroe, después saludó al rey, que tenía la cabeza cubierta con su casco, y acabó por abrazarle. 2. La inclinación del héroe se volvió hacia la que sostenía haberle amado de todo corazón antes de haberle visto. Sigruna canta. 3. Me han prometido a Hoedbrodd en la asamblea real. Pero a otro rey es a quien yo quiero pertenecer. He contrariado la voluntad de mi padre y atraídome la cólera de mi familia. La hija de Hoenio no ha ocultado su inclinación. Ella ha dicho que el amor de Helge le pertenecerá. Helge canta. 5. No temas la cólera de Hoenio, ni las malas disposiciones de tu familia. Vivirás para mí, joven doncella. Veo que eres de buen linaje. Gudmund. 6. ¿Quién es ese descendiente de Skoeld que dirige las naves y cuya dorada bandera está en la popa? Me parece que no reside la paz en su buque. La aurora del combate envuelve en sus resplandores a los marinos. Sinfioetle. 7. Hoedbrodd puede hallar en medio de su flota al rey Helge, lento en huir. Helge posee los bienes de todo tu linaje y se ha apoderado del patrimonio de los hijos de Hunding. Gudmund. 8. Por lo mismo, debemos terminar prontamente nuestra querella por medio de un combate singular junto a la peña de Freka. Ya es hora de que Hoedbrodd se vengue. Hace mucho tiempo que sufrimos una suerte contraria. Sinfioetle. 9. Mejor harías, Gudmund, en llevar a pacer las cabras, subir las escarpadas sierras o llevar un palo de avellano. Estas ocupaciones te serían más dulces que los decretos dados por la espada. Helge canta. 10. Mejor harías, Sinfioetle, si en vez de disputar así, probaras la suerte de los combates y regocijases a las águilas. Las divisiones intestinas dañan a los príncipes. 11. Los hijos de Granmar no me parecen buenos, pero un rey debe decir la verdad. Ellos mostraron valor en la selva de Moin. Los héroes son infatigables. Sigruna. 12. No bajaré de la montaña de Sveva para caer en tus brazos, Hoedbrodd. Tu vida se acabó. Las garras del caballo pardo de la giganta apresan frecuentemente a los hijos de Granmar. Helge. 13. Sabia valquiria, tu dicha no es completa. Una desgracia te ha enviado esta mañana las nornas. Junto a la peña de Freka han sucumbido Brage y Hoenio, y yo soy su vencedor. 14. El rey Starkather cayó junto a Styrkleife, y en Hlever han perecido los hijos de Hrolau. El cuerpo de este jefe combatía aún después de haber sido separado de la cabeza. 15. Tendidos en tierra casi todos los hombres de tu linaje, se han convertido en cadáveres. Tú no has tomado parte en la batalla, pero era destino tuyo el ser un motivo de querella entre las potencias. 16. Cálmate, Sigruna. Tú has sido nuestra valquiria. El héroe no puede torcer los decretos del destino. Sigruna. Yo quisiera, sin embargo, que todos estos muertos vivieran y poder confundirme en tu seno. Dag. 17. Hermana mía, aunque me pesa afligirte, me apresuro a comunicarte una desgracia. Esta mañana ha perecido cerca del soto de Fiatra, el general más grande de la tierra, aquel que marchó sobre el cuello de los héroes. Sigruna canta. 18. Caigan sobre ti todos los juramentos que prestaste a Helge por las aguas límpidas de Leipter y las frías rocas batidas por las olas. 19. Permanezca inerte a pesar del viento favorable el navío que te lleve. Quédese inmóvil el caballo montado por ti cuando quieras librarte de tus enemigos. 20. Ojalá el acero que desenvaines no hiera sino a ti, vengando así la muerte de Helge. Ojalá te conviertas en lobo del bosque, o seas privado de tus bienes, de todas tus alegrías, y no tengas más alimento que cadáveres. Dag. 21. Tu ánimo está turbado, hermana mía. Has perdido el juicio, pues que exhalas palabras tan duras contra tu hermano. Odín, solo, dirige el mal a su albedrío. El crimen puede nacer entre parientes. 22. Te ofrezco oro encarnado, todo el país de Vandil y el valle de Vig. Te ofrezco la mitad del reino, mujer cubierta como tus hijos, de anillos, para indemnizarte de esta desgracia. Sigruna. 23. Yo no volveré a sentarme alegremente, por mañana ni tarde, en la montaña de Sveva. Ya no me alegrará la vida, a no ser que vea elevarse una llama junto a la tumba de Helge, a no ser que el caballo vaporoso, acostumbrado al freno de oro, me traiga mi rey, que Helge me estreche en sus brazos. 24. Él había inspirado terror a sus enemigos y a sus parientes. Temblaban ante él como ante el cruel lobo huyen las viciosas cabras de la montaña. 25. La fama de Helge domina a la de todos los príncipes. Es el magnífico aliso que se eleva entre las zarzas. Es el ciervo cubierto de rocío, cuya talla domina a la de todos los animales del bosque, elevando sus astas al cielo. Helge canta. 26. Hunding, darás un baño de pies a cada hombre. Encenderás la lumbre, atarás los perros, limpiarás los caballos y darás de comer a los cerdos antes de poder entregarte al sueño. La doncella de Sigruna. 27. ¿Me engaña alguna ilusión o habrá llegado el día de las potestades? Pues que los muertos están a caballo y excitan a sus corceles con la espuela, ¿habrán sido echados los héroes de Valhall? La sombra de Helge. 28. No te engaña una ilusión. El día de las potestades no ha llegado porque nos veas excitar nuestros caballos con la espuela. Los héroes no han sido echados de Valhall. La doncella a Sigruna. 29. Baja prontamente de las montañas de Sveva, Sigruna, si quieres ver al príncipe de los combates. La colina está abierta. Helge ha venido. Su herida sangra y te suplica vayas a cerrarla. Sigruna canta en la colina. 30. Estoy tan contenta de nuestro encuentro como los hambrientos cuervos de Odín cuando saben dónde hallar carnes aún calientes o cuando ven venir la aurora. 31. Quiero abrazar a mi rey privado de la vida antes de que se quite su sangrienta cota de malla. Tus cabellos, Helge, están helados de parte a parte. El jefe guerrero está enteramente cubierto del rocío de las batallas. ¡Qué frías están las manos del pariente de Hoenio! ¿Dónde hallaré, rey mío, remedio para todos estos males? La sombra de Helge, 32. Por ti sola, Sigruna, de las montañas de Sveva, es por quien Helge está cubierto del rocío de los dolores. Antes de acostarte, mujer resplandeciente del sud, derrama lágrimas de fuego. Cada una de ellas cae sobre mi seno, sobre mi pecho hundido, frío y penetrado por tu dolor. 33. Todavía beberemos el precioso hidromiel, aunque hayamos perdido la alegría y nuestro reino. Sin embargo, nadie ha hecho oír el canto de agonía, a pesar de las heridas de mi seno. Las esposas reales se hallan ahora encerradas con nosotros en la colina sepulcral. Sigruna, 34. Yo acabo, Helge, de preparar aquí un lecho libre de angustia para el descendiente de Ylfing. Quiero, rey mío, dormir en tus brazos como en otro tiempo, cuando vivías. La sombra de Helge, 35. Ahora digo que nada es imposible. Tarde o temprano, junto a la montaña de Sveva, pues que tú duermes en brazos de los muertos, blanca hija de Hoenio, y sin embargo vives, aunque apoyada sobre mi seno real. 36. Pero ya es hora de volver a los caminos encarnados. Deja a mi caballo pisar las aéreas sendas. Es preciso llegar al oeste del puente de Vingjalm, antes de que el canto del gallo despierte al victorioso pueblo de Valhall. Sigruna canta. 37. Ya debía haber llegado el hijo de Sigmund, si ha de venir de las salas de Odín. La esperanza de ver al rey disminuye. Bien lo sé, cuando las águilas vuelan de los fresnos, cuando el mundo entero sale de su letargo. La doncella, 38. No seas tan insensata, descendiente de Skoel. No te vayas sola al mundo de los espíritus. Los enemigos muertos tienen más fuerza de noche que de día. La vida de Sigruna fue abreviada por la tristeza y el pesar. Según cierta creencia difundida entre los antiguos y mirada ahora como un cuento de vieja, los hombres muertos nacen de nuevo. Díjose, pues, que Helge y Sigruna volvieron al mundo, que Helge fue llamado el vencedor de Hadding y Sigruna Kara, hija de Halfdan, como se refiere en el poema de Kara, que también era valquiria. Fin de El poema antiguo de los Voels.